Toxica! Ja. Sean. Ya. Vamos, vamos, va a romper. No hay tiempo pa' perder. De la disco pa'l motel. Más mala que Anabel. Baile y todo le hacen coro. Te deja marcado como el zorro. No pierdo mi tiempo, es oro. Todo me lo gasto, no ahorro. Más chica, más chica, más chica. Turbo Nitro en la máquina. Siempre pa'lante, nunca pa' atrás. Aquí estamos duros, somos global. Estoy muy borracho y no puedo más. Y no puedo más. Estoy muy borracho y no puedo más. Y no puedo más. Más chica, más chica. Oye, oye. Más chica, más chica. Más chica, más chica. Más chica, más chica. Más chica, más chica. Más chica, más chica. Más chica, más chica. Mágica, mágica, mágica. Calienteaste en la nevera. En la cima sin escalera. La sensación de la favela. Salió a romper frontera. Las mujeres como yo que no se quitan. Que de lejos se identifican. Siempre están cuando las solicitan. Más chica que yo soy tu chica. Representa tu bandera. Mi música es nueva era. A mí me dan pe donde sea. Machuca que estás que te quema. Estoy muy borracho y no puedo más. Y no puedo más. Estoy muy borracho y no puedo más. Y no puedo más. Más chica, más chica. Oye, oye. Más chica, más chica. Más chica, más chica. Más chica, más chica. Más chica, más chica. Más chica, más chica. Más chica, más chica. Más chica, más chica, más chica. Dale lenta, el golpe avisa. Vino con José Julisa. Vengo con la buena vibra. Con J Balvin, con Anita. Más chica, más chica, más chica. Turbo Nitro en la máquina. Estamos vivos, mami, ya tú sabes. ¿Qué hubo? Dale, vamos a machucar. Más chica, más chica. Oye, oye. Más chica, más chica. Más chica, más chica. Más chica, más chica. Más chica, más chica. Más chica. Machica, machica, machica, machica, machica, machica, machica, machica, machica, machica, machica, machica, machica, machica, machica. Anita Arubo Corso Negro. One love.